enamorado, enamorado de ti. No quiero morir de amor. No clavas el puñal en mi corazón. Estoy enamorado locamente de ti. Estoy enamorado, enamorado de ti. No quiero morir de amor. No clavas el puñal en mi corazón. Seguir viviendo. Ella se burló y se alejó de mí.